Sí. Yo quiero ir cerrando esta maravillosa nota que hemos hecho con las chicas, No digas con maravilloso, pues Matías. se agrandan. ¿Ah, sí? Sí. No, les quería decir que la verdad que, Matías, el trabajo tuyo es impecable, por decirlo en cierta forma. Es motivante, contagia. Digo, partir desde un objetivo sencillo de incluir chicos a un lugar y de aspirar. Ese gran proyecto que tenés de armar todo ese campeonato y ese ascenso, por decirlo en cierta forma, Eso. digo, es algo que es admirable, muy, muy admirable y muy rescatable. Y a las protagonistas, por supuesto, que han venido acá, todo el equipo de chicas, también las felicitamos, métanle para adelante. Siempre van a haber obstáculos, por supuesto. El que menos obstaculiza es lo económico. Eso lo pasás por alto. Me parece maravilloso esto que haces de rescatar valores en los chicos. Lo que contabas recién, de una vecina que el niño la empezó a saludar o empezó a Claro. tratarla educadamente. Vos decís, eso hay que tener bastante talento para eso, hay que tener un don particular para Suerte. lograr eso. Un poco de ¿Sí? suerte Así también. que yo personalmente te felicito. Gracias. Felicito a todas las chicas, por supuesto, y espero que se puedan cumplir todos estos proyectos que vos venís trabajando. Con la colaboración, por supuesto, invitamos nuevamente a toda la comunidad de acá de Bermejo a Y sumarse, de donde nos y estén de donde escuchando. sea, por Claro. supuesto. Así que desde mi parte, nada más que felicitaciones Sí. para todos, para todos, y Y lo una transmiten. cosa más, los Sí. miércoles de 19 a 21 el espacio lo tienen. Bueno, No hace exactamente. falta Gracias. invitación Sí, para ya. difundir lo que sea, ¿sí? Bueno, Ya muchas gracias. enseguida nos cambiamos Algo. teléfono, WhatsApp y todas esas Listo. modernidades de ahora. Pasa. Pero el espacio está y la difusión está absolutamente Bueno. asegurada en lo que podamos, en lo poco podamos colaborar. Casualmente, ahora como les contaba recién, empieza el torneo de La Lagunita a partir del 15 de octubre. Sí. La idea, como te dije, yo estaba en muchas reuniones de ligas, de varias ligas, Sí. y lamentablemente son muy caras para entrar. Sí. Ah, bien. Yo prácticamente tengo que tener 2.000 pesos por fin de semana para hacerlos jugar a todos. Un torneo infantil en cualquier escuelita, y no estamos hablando ni de gente que se llena de plata, no, No, no. no, no, no. Una escuelita que el profe la armó y cobra una cuota de 200 o 300 pesos, y con eso, qué sé yo, tenés que pagar en cualquier torneo 50 pesos de cancha por partido, Sí. cada chico, ¿sí? Más 250 pesos de Bueno. inscripción, más no me acuerdo Sí, cuánto para el seguramente. Bueno, trofeo. tenés entendido El los seguro números. puede estar incluido en la cuota, lo cual hace que la cuota se vaya para arriba. Tenés que tener en cuenta el tema de la camiseta, Claro. porque si no podés ir a jugar un torneo sin Bueno, una camiseta, casualmente digo. eso. El profe cobra mañana y compra las camisetas. Pero Claro. está el tema de eso. Profe, lo van a echar a la casa. De poder. Algo así está por pasar. No, pero te digo. La idea está que tenemos una cantidad de vecinos tan buenos Sí. y muy laburadores con el tema de, digamos, de negocio. Muchos empresarios de acá en Bermejo. Que estaría bueno que se acerquen un A poquito ver a si se ver y a ponen una escuchar. pila. Yo la idea que yo tengo principalmente es poderle conseguir a esos chicos puntuales que tengo, que no es toda la escuela, Sí. puntuales que tengan un padrino, ¿sí? Que ese padrino les pague la cuota por mes, ya sea un almacén, un corralón, una farmacia, lo que sea que haya. Está eso, hay que ver si se toma, no se puede bien. También, como te contaba lo del Sí. campeonato, así no me voy tanto. El campeonato va a ser un campeonato muy económico para las, casualmente, por eso te Porque decía estamos de las hablando de las escuelas escuelas barriales. barriales, sí. Te voy contando un poco, se va a cobrar nada más que una inscripción de 200 pesos. No Exacto. se va a cobrar ni entrada a ver los partidos de los papás, no se va a cobrar ni planilla, no se van a cobrar árbitros. La famosa planilla. Famosa planilla que hay. Todo eso, ¿sí? Está hecho por una gestión que estoy haciendo yo Sí. junto con la Municipalidad de Guaymallén. Que Cristian Arias, el director de deporte, me va a dar un apoyo, digamos, grandísimo. Que ellos me van a dar el seguro de los chicos para el campeonato, me van a dar los trofeos y van a poner los árbitros. De Buenísimo. esa manera, Evitas todo ese gasto que es importante, es ¿no? gigante el Sí, gasto. Entonces, de esa manera, puedo hacer jugar a un montón de chicos. ¿Vale? claro. Porque 200 pesos, el campeonato empieza el 15 de octubre y está terminando a mediados de diciembre. Ajá. como te digo, vamos a tratar de abrirles las puertas a todos los chicos que más podamos. Como te digo, hay un montón de familias y chicos que no pueden pagar esa cantidad de dinero por fin de semana. No, es prohibitivo. ¿Verdad? Es prácticamente imposible. Sí. Entonces, yo encantado de mi... Che, qué bueno. Y bueno, a los que nos están escuchando también, vecinos de la zona, digo, viniendo de la zona mía para acá, La Micela, Contigliani, El Roble, Oliva Gallego, Calle Maure, por el lado de la calle Génova, para el otro lado, no me acuerdo cómo se llama el barrio que está atrás de la cancha de Boca. Que vienen de allá también. No, digo, claro. Las escuelitas que haya también en esos barrios. Claro. O la intención de escuelita que haya en esos barrios, se acercan todos los días después de las 6:30. Digo, el hecho de juntar a los pibes de los distintos barrios y que compitan y que jueguen y que hagan el mismo deporte, digo, evitar también esto que nos está pasando socialmente, donde si cruzo la calle ya son del otro barrio. Claro, no. Ese de chiquito empezamos a... Ese es un tema muy... A juntarnos y a unirnos y a dejar de estar en pequeñas tribus y pasar a ser comunidades. Efectivamente. Escucha, mirá para las cosas que puede servir esto de tirar una pelota y 10 pibes cada lado, ¿no? Creo que ahí va mientras las niñas ahí ya va, se han aburrido. Ahí va el pase. Ahí va la cuestión, ¿no? Me enfoco mucho en el deporte y los tengo a todos cortitos y cada vez vamos subiendo más el rendimiento. Sí. Pero yo principalmente me enfoco en eso, en el respeto, en la escuela. Sí. En que ellos mismos no se falten el respeto, ¿sí? Entre ellos mismos. Yo creo que aprendiendo eso ya acá en la escuelita, después de eso lo tiran lo de la casa, a la vida, en todos lados. Nosotros estamos copadísimos hablando de esto y las tipas ya se aburrieron. Sí. Y están, ya cuchichean, están sacando los focos, meten los dedos en los enchufes. Ya empezaron a hacer macanas. Nos cambian de canal. Claro. Están enloquecidas. Ya estamos sobre el final de esta nota porque nos tenemos que ir a la pausa. Yo nuevamente reitero el agradecimiento de que hayan venido acá a compartir con nosotros. Se suma gente, no quiero pasar. Así que muchísimas gracias y como dijo Alejandro, este espacio está abierto. Cuando necesiten anunciar lo de los campeonatos y todo, vamos a estar ahí presentes. Y Ale, anda sacando la billetera porque hay que comprar números. De acá no se mueve nadie si no compra números, De una, al aire me vendió el número. Sí, ¿qué quiere decir? No, ahora no, dice, ahora no. Bueno, muchísimas gracias a todas las chicas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, por Matías. La invitación y bueno, esperamos a todos los vecinos que se acerquen, ya tanto como a traer los chicos, sino a conocer también las actividades que hay en el Centro Cultural. Exacto. Porque como les contaba, tan solo no hay escuela de fútbol en el Centro Cultural. Sí, por supuesto. Hay apoyo escolar, hay inglés, hay portugués, hay talleres de tela y de acrobacia. Hay varios más que no estoy recordando en este momento. Hay una biblioteca popular también para los chicos que necesitan buscar información. Y toda la escuela va de la mano. Chicos que andan mal en la escuela, antes de entrenar, van a apoyo escolar. Ah, mirá vos, claro. Fundamental. Porque si no, no hay fútbol. Eso no me importa que sea el Messi de la escuelita. No va bien en la escuela. Acá me vení con el 7. Casualmente, y el fin de semana charlar. Que viene, este fin de semana tenemos un partido. Sí. Hay uno que está suspendido por casualmente ese tema. Perdón, cuestión que todas las que están acá están cumpliendo, ¿no? Sí, ¿cierto? Por supuesto. Dos dijeron que sí. Obvio. Dos dijeron que sí, la otra tiró obvio que no le creo nada. Ya está. Un silencio del otro lado. Listo, vamos a cerrar esto. Sí, estamos sobre la hora. Reitero nuevamente el agradecimiento de que hayan venido y los felicito. Nada más que felicitaciones. Ale, vos, ¿algo para decir? Nada, gracias. Decirle gracias al profe. No, gracias a ustedes por abrir este pedacito. No, nosotros nada. Estamos acá. Nos juntamos a hablar de fútbol. El laburo que estás haciendo vos es para... Gracias, de verdad. Exactamente. Muchas gracias.